Hay una famosa novela que se escribió hace muchos años y se llama Los Miserables. Esta novela tocó la vida de millones de personas. La historia de Los Miserables narra la experiencia de un hombre llamado Jean Valjean, quien por la extrema pobreza y la miseria que vivía en su casa, estaba viendo cómo su esposa y sus hijos casi morían de hambre, y en su desesperación sale a la calle y entonces se roba una pieza de pan. Pero la policía lo alcanza y lo arrestan. Y lo llevan a prisión y le sentencian a pasar 5 años en la cárcel por ese delito. Frustrado, Jean Valjean intenta escapar de la cárcel varias veces y por hacerlo su sentencia aumenta a 19 años de trabajos forzados. Y pasa los 19 años en la cárcel, pero se convierte en un hombre amargado. Finalmente, cuando cumple su sentencia, Jean Valjean es liberado y ahora es un pordiosero y busca ayuda. Y da con un sacerdote católico, con un cura, que tiene compasión de él y lo recibe ahí en su casa y le da de comer y le da hospedaje. Pero en la noche, el amargado Jean Valjean se levanta y le roba la vajilla de plata. La pone en una bolsa y huye. Y en su huida, Jean Valjean se cruza con unos policías y lo detienen. Y lo revisan y le dicen, te lo robaste. Y él dice, no, me lo regaló. Me lo regaló el sacerdote. Entonces le dicen, vamos a ver. Y lo llevan a donde el sacerdote. Y entonces tocan a la puerta y sale el sacerdote y le preguntan, ¿es verdad usted conoce a este hombre? Él dice que usted le regaló, pero nos da la impresión que lo ha robado. Y para sorpresa y asombro de todos, el sacerdote dice, efectivamente yo le regalé las cosas. De hecho se le olvidaron unas de las que le di. Y regresa al interior el sacerdote y saca 2 candelabros de plata y se los pone en la bolsa. Ante el testimonio, los policías se van y Jean Valjean no puede, no atina a explicarse por qué lo trató así. Ese acto de misericordia que experimenta Jean Valjean le cambia la vida para siempre y quebranta su duro corazón de piedra y lo convierte en un hombre de bien, un hombre misericordioso. Los Miserables se llama esta obra. Se ha hecho película y musical. Esa historia nos cuenta cómo un hombre endurecido por la injusticia se vuelve benevolente y misericordioso. ¿Por qué? ¿Por qué se hizo tan famosa esa historia? Quizás por muchas razones, pero cuando menos puedo mencionar yo 2. ¿Saben por qué? Porque esa historia nos sirve para vernos reflejados, porque todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos sido víctimas de una injusticia, ¿o no? 19 años por robarse una pieza de pan. En algún momento tú has sido víctima de injusticia y lo volverás a hacer. Pero también la historia, yo creo que se hizo famosa porque es una historia de esperanza, porque es una historia donde enseña cómo un hombre que ya, como quien dice, era una escoria de la sociedad, se convierte en un hombre de bien. ¿Saben que la historia, Víctor Hugo es el autor? Está basada en un hecho de la vida real. Cuando Víctor Hugo explica por qué la escribió, dice que la escribió pensando en Vic Doc. Vic Doc era un personaje de la vida real, un criminal francés, que cuando sale de la cárcel se dedica a hacer el bien. Vic Doc es el hombre que fundó el honorable departamento de policía francés. ¿Se imaginan? Pensando en eso, Víctor Hugo escribió esa novela. ¿Saben? Cada uno de nosotros es un Vic Doc. Es una persona que ha sido a veces objeto de injusticias o que ha cometido errores, pero que tiene la oportunidad de enmendar el rumbo. Jesucristo nos ha liberado de nuestros delitos espirituales, de nuestros pecados. Jesucristo quiere liberarnos. Imagínense la vida del personaje de esa narración, Jean Valjean, un hombre amargado y con justa razón. Uso esta historia como introducción al mensaje de hoy porque hoy voy a hablar de las emociones tóxicas, de aquellos sentimientos corrosivos que algunos de nosotros traemos dentro y que si nosotros no sabemos resolver de una manera bíblica, pueden no solo destruir nuestra vida, pueden destruir la vida de muchas personas alrededor. El título del mensaje de hoy es La redención de las emociones. Dios mandó a Cristo para redimirnos, para redimirnos de la condenación eterna, pero también redimirnos de la miseria presente de nuestra manera de vivir. Y por eso hoy vamos a hablar de las emociones tóxicas, de esos sentimientos que muchas veces van creciendo de adentro hacia afuera en nuestra vida como resultado de las injusticias o de las ofensas que vivimos y que terminan en amargura y en acciones destructivas. Y vamos a encontrar la respuesta bíblica para esta realidad, porque todos nos enojamos y muchas veces guardamos rencores. Pero hoy Dios nos va a hablar o nos va a recordar acerca de la importancia de ser liberados de eso y de cuidar nuestros corazones. El pasaje es Efesios capítulo 4, versículos 31 y 32 en sus Biblias, por favor. Efesios 4, 31 y 32. Estamos estudiando la carta de Pablo a los Efesios. Es una serie de enseñanzas que hemos venido estudiando ya por muchas semanas. Pablo explica en esa carta cómo es que las personas son cristianas, cómo es que llegaron a ser salvas en los primeros capítulos. Y después en los capítulos 4 al 6, Pablo explica ahora cómo deben vivir los que son cristianos, los que han recibido el perdón de sus pecados, los que han recibido la gracia de Dios, cómo viven, cómo llevan a la práctica esa experiencia de recibir el perdón. Y en el capítulo 4, versículos 31 y 32, el apóstol va a abordar el tema de las emociones negativas. Leo Efesios 4, 31 y 32. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. El tema que yo titulé La redención de las emociones tiene tres puntos. Primero les voy a hablar de la importancia de soltar lo corrosivo. En segundo lugar, les voy a hablar de la importancia de elegir lo curativo. Y por último, nos vamos a dedicar con un poco más de atención a entender qué es el perdón en realidad. Porque hay mucha confusión. Empecemos pues, entonces el tema nos va a ayudar a movernos de lo corrosivo a lo curativo. ¿Están listos? Punto número uno, suelta lo corrosivo. En este pasaje que acabo de leer, en el versículo 31, se ha quitado de vosotros toda amargura. Fíjense que el apóstol está haciendo una lista de seis pecados que debemos de quitar de nuestra vida. Y ya que todos somos susceptibles al daño, ¿sabe que vivimos en un mundo lleno de personas imperfectas? Y algunas no solo son imperfectas, sino que son maldosas. Así que es solo cuestión de tiempo. Alguien te va a ofender, alguien te va a lastimar, alguien te va a traicionar, alguien va a aventajarte, alguien va a hacer algo que te va a lastimar, a herir, a molestar, a irritar. Porque vivimos en un mundo quebrado. Hay veces que algunas personas, sin tomar en cuenta lo que acabo de decir, que hay personas abusivas o imperfectas, hay personas que nos ofendemos por ofensas supuestas, es decir, que no hemos sido en realidad víctimas de un agravio y una ofensa intencional, pero nosotros sentimos que sí. Recuerdo el caso de una señora que estaba en consejería con un terapeuta y le decía, cuenta el terapeuta cambiando los datos y los detalles y el nombre, pero narra que esta señora iba a la iglesia y dice que esta señora fue a pedir consejería porque tenía una gran amargura contra otra hermana de la iglesia. La odiaba porque esa otra hermana había hablado mal de ella. Entonces ella había estado un día al final de la reunión, en el cafecito, y alcanzó a oír cómo esa persona hablaba, mencionaba su nombre y decía cosas de ella. Y dijo, ¿por qué no me dijo a mí? Y se empezó a enojar. Y cada vez que estaba, dice que le llegó a agarrar un aborrecimiento a esa señora porque había hablado mal de ella. Que al punto ya no la podía ni ver. Nada más verla le daba dolor de estómago y coraje. Entonces fue a pedir consejería. Y estaba trabajando el terapeuta con ella para ayudarle. Y un día llega a la terapia y le dice, acabo de descubrir algo. Le dice, ¿qué? Que todos estos años he vivido engañada. Le dice, ¿por qué? Porque me acabo de enterar, dice la señora, que aquella vez que estaba hablando de otra persona que tenía el mismo nombre que yo. Ni siquiera estaba hablando de mí. Y luego las otras veces que yo la veía que estaba platicando y se reía, yo pensaba que se estaba burlando de mí. Y todo es un castillo de naipes imaginario que yo construí pensando que todo era contra mí y la otra persona ni en la vida me tomaba en cuenta. No puedo creer que he vivido amargada todo este tiempo por una mentira. Algunos de nosotros también sufrimos así. A veces las ofensas son reales y otras veces son supuestas. Pero el que se siente ofendido se siente igual, ¿verdad? Porque se siente real el enojo, la amargura. Pablo describe, no importa la razón que sea, lo que sí es una realidad es que los cristianos, al igual que toda la demás gente, experimentan esos sentimientos. Él menciona 6 en el versículo 31 de Efesios 4. Él menciona, por ejemplo, el enojo. Y el enojo, lo que se refiere ahí, por enojo se refiere a ese disgusto interno. Tú le ves cara de Dios te bendiga, hermano. Pero por dentro hay disgusto. Eso es lo que hay detrás de la palabra enojo, una molestia interna. Luego la palabra ira es cuando el enojo crece tanto que ya no se puede detener y sale de una manera descontrolada. Es la furia, que esas explosiones de rabia. Esa es la ira. Luego menciona la palabra amargura. Cuando el enojo perdura a lo largo del tiempo, se fermenta, se convierte en amargura. Ese sentimiento de rencor, de disgusto perpetuo contra alguien. Y es cuestión de tiempo. La persona que tiene ira acumulada, que está muy enojada por dentro, que tiene amargura, la va a sacar, ¿por dónde creen? Por la boca. Por eso Pablo procede diciendo gritería. ¿Y saben qué es gritería en griego? Gritería, eso es gritería. Maledicencia, dice la Biblia de las Américas y Reina Valera. Pero es perder el control. Es una expresión pública, belicosa, de falta de control, las palabras. Y luego dice maledicencia, la palabra maledicencia, dice gritería, maledicencia, literalmente en griego es blasfemia, de donde viene nuestra palabra blasfemia. Pero el sentido que se le daba era la calumnia. Es de difamar. Una difamación que sale del corazón amargado. El que está amargado no puede hablar el bien de la otra persona, ¿verdad que no? Digo, o soy el único que se ha amargado de vez en cuando en la vida. Yo confieso, pues, ¿no? Entonces, sale, ¿verdad? La amargura sale. Pero no solo sale en mi hablar, sino también en mis acciones. Por eso termina diciendo, y malicia. Malicia. ¿Y qué es la malicia? Pues esa maldad interna, esa agresividad pasiva, esas malas intenciones. Es la maldad que uno se carga dentro. O sea, miras al vecino, buenos días, vecino, y por dentro estás diciendo, jala, se muera, ese desdichado, ¿verdad? Por dentro uno trae esa maldad de contra el prójimo por el enojo que siente. No sé si se fijan, pero es como una especie de cadena. ¿Se dieron cuenta? Son como eslabones de una cadena progresiva. Un agravio te lleva a sentirte enojado, la persona ni se disculpa, a veces ni cuenta se da, entonces ese enojo se convierte en ira, se convierte en amargura, sale con gritos o con difamaciones, y tú entonces empiezas a albergar en el corazón deseos de venganza, que le vaya mal, que pague lo que ha hecho. Es como una cadena. Pablo no puso estas palabras por accidente, las puso juntas por algo. Así lo ilustro yo, es como si alguien te diera un golpe con una cadena. ¿Alguna vez te han dado un golpe con una cadena? Es un golpazo. Un golpe de cadena es un golpe muy duro. Lo malo es que, imagínate, alguien viene y te da un golpe de cadena, entonces tú recoges la cadena así como con la esperanza de yo se lo voy a devolver. Pero no te das cuenta que esa cadena está amarrada al pasado. Entonces, al tú agarrar la cadena, ya no puedes avanzar. Porque ahora tú estás atado al pasado. Al pasado del agravio, al pasado de la ofensa. Ya no puedes moverte con libertad hacia el futuro porque tú estás atado con la cadena que tú mismo agarraste. Sí, al principio fue una cadena que tal vez te golpeó, pero ahora la cadena la traes en la mano. El problema no solo es que te va a hacer daño, es que eventualmente le va a hacer daño a los que te rodean. Es infecciosa la amargura, ¿saben? La Escritura dice en Hebreos capítulo 12, versículo 15, mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella, por la raíz de amargura, muchos sean contaminados. Cuando alguien trae amargura contra otra persona, busca seguidores. Si vas a ir a la fiesta de esa, no, ¿cómo? Y entonces empieza, el veneno sale, la ponzoña se reparte. Hay que tener cuidado. Si ustedes prestaron atención, la Biblia de las Américas dice, sea quitada de ustedes. Está en voz pasiva ese verbo, no está en voz activa. No está diciendo Pablo, en Reina Valera sí parece decir, quiten de ustedes, pero el texto literalmente no dice quiten, dicen, déjense quitar. Eso es lo que está diciendo. No te lo puedes quitar, tienes que dejar que te lo quiten. Es como si tú lo agarras y como que si lo atesoras al principio, pues te dolió, pero ahora no lo sueltas el coraje que traes. Y te está diciendo, suéltalo, suéltalo, deja que Dios te lo quite, suéltalo, suéltalo, suelta la cadena, suelta lo tóxico, suelta eso. ¿Cómo funciona? Les voy a explicar cómo funcionan eso del rencor. ¿Y por qué no lo saben soltar? Algunos dicen, es que sí quiero soltarlo, pero no lo puedo soltar, no lo olvido. Te voy a explicar cómo funciona. Funciona como en las películas de terror. A nadie le gusta sentir miedo, o sí, andar todo nervioso, ¿verdad? Que hasta la sombra de una hoja lo asusta, ¿verdad? Pero sigue viendo películas de terror. Entonces sigue viendo películas de terror y ver las películas de terror, pues lo hace estar nervioso. Entonces anda con miedo todo el día. Bueno, eso pasa con la persona rencorosa. Cada vez que recuerda la escena de la ofensa, vuelve a agregarle otra escena a la película de terror. Y eso le deja enojada. Hay estudios que demuestran que las personas experimentan el mismo nivel de estrés solo por recordar una ofensa o un agravio que cuando lo vivieron. O sea, cuando golpean a la persona se siente mal, pero cuando la persona la sientan y le dicen, acuérdate lo que te dijo, y acuérdate lo que te hizo, acuérdate. Y cuando empiezan a acordarse, les ponen en electrodos y empiezan a medir que los movimientos de la actividad cerebral son idénticos a los que están siendo víctimas de un abuso. El problema no es que recuerdes, el problema es que te entretienes en el recuerdo. Ese es el problema. Alguien te hizo algo, tú no puedes sacarlo de tu memoria, pero el problema es que lo agarras y lo pones en el plato y lo empiezas a revivir. Sí, pero ¿cómo? No, y ahí te quedas y le estás dando vuelta a la película. Entonces ya para cuando acaba la película ya estás bien enchilado otra vez, ya estás bien enojado. Así es cuando dice, suéltalo, suéltalo. Cada vez que venga el recuerdo, no te entretengas, ignóralo. Porque si no lo haces, vas a pagar las consecuencias. Vas a pagarlo. En lugar de seguir entreteniéndote en lo que enferma, lo que te corroe, mejor elige lo curativo. Así que, número uno, suelta lo corrosivo, ignora ya esos recuerdos, ya no te entretengas en ellos. Mejor elige otro camino, elige lo bueno, elige lo curativo. Punto número dos, versículo 32. ¿Y qué es lo curativo? ¿Saben qué es lo curativo? Ser como Dios es lo curativo. Y eso es lo que Pablo nos presenta en el versículo 32. Dice, versículo 32, sean más bien amables unos con otros. ¿Prestaron atención en lo que escribe él? Fíjense lo que dice. En el versículo anterior dice, quítense de ustedes, se ha quitado de ustedes el enojo. O sea, el enojo es un sustantivo. La ira, la amargura, son puros sustantivos. Está diciendo, suelta esas cosas, esos sentimientos, suéltalos. Pero en el siguiente versículo, Pablo no está hablando de sentimientos. Él ahora empieza a usar adjetivos. Dicho en otras palabras, Pablo no está diciendo que la solución es cambiar el enojo por la amabilidad. Él no está diciendo que debemos tener amabilidad. Él está diciendo que debemos ser amables. Son dos cosas diferentes. Una cosa es tener amabilidad y otra cosa es ser amable. ¿Cuál es la diferencia? Que tú puedes tener algo por un rato, pero no siempre lo ejerces. Pero cuando tú eres así, todo el tiempo y en todo lugar, eso es parte de tu naturaleza, de tu carácter. Ahora, Dios no solo quiere que tengas amabilidad, quiere que seas amable. Que seas tres cosas: sea amable, dice el texto, sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonadores, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. ¿Se fijan? Así que el remedio para las emociones y las acciones tóxicas no está en tener ciertas cosas, está en ser de una manera diferente. La clave está en lo que eres, no en lo que tienes. Así que ser de esa manera no es natural. Porque ¿qué es lo natural para nosotros? Enojarnos, ¿verdad que sí? Nadie nace amable. Algo tiene que pasar para que tú seas una persona amable, seas una persona compadecida o misericordiosa, seas una persona perdonadora. Y lo que tiene que hacer es que Dios tiene que intervenir en tu corazón. Acuérdense, ya vimos en Efesios capítulo 1, en el versículo 13 decía la Escritura, que cuando nosotros oímos la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación, y creímos en él, nos fue dado el Espíritu Santo como un sello en nuestro interior. Algunos de ustedes estuvieron en esa enseñanza, y si no, la pueden regresar a escuchar en el sitio de internet. Cuando una persona se convierte, se arrepiente de sus pecados para confiar solamente en Jesucristo como su Rey y Salvador, deja de confiar en la religión, en la iglesia, en los santos, en los vivos y en los muertos, para confiar solamente en una persona, prefieres una relación con Dios por medio de Cristo que una religión de ritos. Cuando esta persona da ese paso por la fe, se arrepiente de sus pecados para creer en Cristo, en su sacrificio, la Biblia dice que Dios el Padre manda su Espíritu Santo, que viene a la vida de la persona. Y el Espíritu Santo que está dentro de la persona, en palabras de Pablo en Gálatas capítulo 5 versículo 22, dice que el Espíritu Santo que ahora vive adentro de la persona produce un fruto. El Espíritu Santo es como una semilla que empieza a crecer adentro y da fruto. Y los frutos que da: amor, gozo, paz, paciencia. Y luego la Reina Valera dice benignidad, pero en griego, el idioma del Nuevo Testamento, es lo mismo la palabra benignidad que ser amable aquí en Efesios 4:32. Estas cosas que Pablo está diciendo son cosas que Dios produce adentro de nosotros. Claro que hay personas que no son cristianas, que son amables y que son misericordiosas, pero obviamente de esas no son las que está hablando Pablo. ¿Pablo le está hablando a quién? A los creyentes. En la Biblia, los creyentes no sacan estas virtudes de la moralidad, las sacan del Espíritu Santo que Dios les ha dado. Es un fruto del Espíritu Santo. Si Pablo ya les dijo en el capítulo 1 que ellos tienen el Espíritu Santo, y ahora le está diciendo, sean pues amables, quiten esos obstáculos que están sofocando la obra del Espíritu Santo en ustedes. O como lo dijo él mismo en Gálatas 2:21, dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, dice Pablo, y ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, en este cuerpo, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Cuál era el secreto de Pablo para ser amable, para ser misericordioso, para ser perdonador? ¿Saben cuál era el secreto? Moría. Él dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Tu problema con las emociones tóxicas no es algo que te falta, es algo que te sobra. No te falta amor, no te falta amabilidad. Aunque te arrodilles y ores, Dios, dame amabilidad, dame amabilidad, dame amabilidad porque lo odio. Señor, dame paciencia porque no lo soporto, dame. No te confundas. No es algo que está afuera de ti que te falta, que tú necesitas para poder hacer. No es algo que te falta, es algo que te sobra. Y algunos tienen cara como no están entendiendo. Señor, le voy a decir qué es lo que le sobra. Lo que le sobra se llama yo. Y Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Lo que necesitas no es que Dios te mande del cielo amabilidad. Lo que necesitas es que te quites de en medio. Para que Dios, Cristo, a través de ti, que eres el nuevo envase de Cristo, Cristo crezca y viva. Y entonces Cristo derrame esa amabilidad que le distingue, esa misericordia que le distingue, ese perdón que le distingue a través de este nuevo envase. Porque tú no vas a poder. En tu carne no mora el bien. Tú no necesitas que Dios te dé algo. Tú necesitas morir. Eso es lo que ocupas. Así que el secreto no está afuera de ti, está dentro de ti. El Espíritu Santo quiere emerger como una planta, pero lo tienes tapada con tu coraje, con tu rencor, con tu amargura, contigo. Pero muere a ti, para que se quite el obstáculo, y entonces al liberarse va a salir la fragancia de la belleza de Dios por su Espíritu que mora en nosotros. No está el secreto afuera. Ese es el engaño más común de muchos cristianos. Pagan boletos de avión para ir a otros países. Aquí alguien les ore porque piensan que allá sí está el poder que les va a liberar. Pero si tienen a Cristo, pagaron de oquis, como decimos en México, de a gratis. Porque fueron allá trayendo la solución adentro. Si es que Cristo está en ti, pero si no está en ti Cristo, aunque vayas a Colombia o a Toronto o a África, donde estén los avivamientos, pseudoavivamientos de ahora, Cristo no fue a Colombia ni a México. ¿Saben a dónde fue? Al desierto. Aquí tenemos uno en California. Es en morir en nosotros, para que Cristo... Entonces, cuando yo muero, entonces empiezo a ser amable. Imagínense este escenario. Llega la esposa con sus amigas de la iglesia, dicen, oye, qué amable es tu esposo, qué bárbara. Llegas y todavía te abre la puerta para que te bajes como novios, dichosa tú. Y dice la señora, si lo conocieran. No lo conocen. No lo conocen. ¿Cómo? ¿Que no es paciente? Como dice, no, bueno, yo lo conozco, dice, desde hace años. De paciente no tiene nada. Pero desde que él murió a sí mismo, Cristo ha hecho un cambio en él. Lo que tú ves no es él, es a Cristo. Porque si tú lo conocieras como lo conozco yo. Entonces, cuando los cristianos que vivimos esta realidad le decimos a la gente, No, no soy yo, es Cristo. No es que seamos humildes, es que somos honestos. No es lo mismo ser humilde y ser honesto. Porque es la verdad, cristianos. Ustedes no pueden vivir en su carne las virtudes de Dios. Tienen que morir para que Cristo, por su Espíritu, viva en ustedes y produzca estas cosas. Por eso la mejor decisión que tú puedes hacer cada día, ¿sabes cuál es? Lo que Jesucristo mandó. Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Cada día, ¿saben qué es tomar la cruz en los tiempos de Jesús? ¿Qué es? Morir. Eso es. Morir. Por eso en la mañana yo tengo que decir, Señor, yo quiero vivir, pero tú quieres que muera. Y yo muero a mi orgullo, hago un lado mi orgullo, hago un lado mi arrogancia. Yo necesito que Cristo viva en mí, que por tu Espíritu tú me guíes. Y entonces cuando digan, qué bárbaro, qué pacientes, hermano, qué misericordioso. Y digo, no, no me conoces, no soy yo, es Cristo en mí, es Cristo en mí. Y dicen, qué humilde el hermano, qué humilde. No, no es humilde, es sincero nada más, es transparente. Le está dando el crédito al que en realidad se lo merece. ¿Me estoy dando a entender? Dios nos manda ser amables. ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué nos manda eso? Porque Él es amable. La palabra amable que se usa aquí en griego suena así, gestos. Gestos. Es el mismo término que se usa en Lucas 6:35 cuando dice, antes bien, amen a vuestros enemigos, hagan el bien, presten, no esperando nada a cambio, y vuestra recompensa será grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso, griego, Él es gestos para con los ingratos y perversos. ¿Sabes por qué Dios quiere que seamos así, amables? O bondadosos, como quieras decirlo, porque Él es así. Ya en Efesios se nos dijo, si no se acuerdan, ya se nos había dicho en el capítulo 1:5 que Dios nos predestinó desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos adoptados como hijos suyos. Y luego en el capítulo 2, que también ya estudiamos, en el versículo 18 y 19, se nos dice que habiendo nosotros sido extraños y enemigos, ahora somos conciudadanos y miembros de la familia de Dios. Si pues invocáis a Dios por Padre, dice el apóstol, o sea, pueden ver, Él está diciendo, nos ha dado su Espíritu, Él es tu Padre, tú eres su Hijo, eres parte de la familia de Dios, entonces tienes que parecer a tu papá. Sean pues amables unos con otros. ¿Por qué? Porque nuestro Padre que está en los cielos, así es. Romanos 2:4. O tienes en poco las riquezas de su bondad, gerestotes, tolerancia, paciencia, ignorando que la bondad, gerestos, de Dios te guía al arrepentimiento. Dios es amable, es bondadoso. Si eres hijo de Dios, que se note pues, tú debes ser como Él. No solo Él es amable, Dios también es misericordioso. La palabra misericordia literalmente significa buenas entrañas. De buen corazón nosotros decimos, es ser compasivo. Y así lo es Dios. Santiago 5:11. Mirad que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿Y habéis visto el resultado del proceder del Señor? Que el Señor es muy compasivo y misericordioso. ¿Por qué debes de ser compasivo y misericordioso? Porque el Señor, tu Dios, que te salvó y que te adoptó, es así. ¿Por qué debes de perdonar? El mismo texto lo dice, ¿no? El que acabamos de leer, el de que estamos estudiando, el de Efesios. Dice, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Dios nos perdonó. ¿Por qué hemos de perdonar a otros? Solo voltea y haz el recuento de cuántos pecados te ha perdonado Dios. Tú pecas con acciones, pecas con palabras, pecas con actitudes, pecas con pensamientos, pecas por omisión. Pecas con pensamientos, con palabras, con actitudes, con acciones y por omisión. Has pecado mucho, mucho, mucho más de lo que te crees. No eres tan buena gente como tú piensas, comparado con la justicia de Dios. Y aún así Dios te perdona. ¿No puedes perdonar a otro? Hay muchas historias en la Biblia que narran el perdón. ¿Se acuerdan la historia de José? Él perdona a sus hermanos todo lo que le hacen. O en el Nuevo Testamento, quizás la historia más popular es la de Mateo 18, de aquel amo que le perdona una deuda imposible de pagar a uno de sus siervos. Pero él sale y se encuentra uno que le debe una deuda pagable, pero no lo quiere perdonar. Lo encierra en la cárcel. El amo se entera y lo manda a traer y lo encierra. Y le dice: siervo malvado, todo te perdoné y tú no pudiste perdonar a tu hermano. Y Jesús dice la sanción en Mateo 18:35: así también hará vuestro Padre si no perdonáis las ofensas a sus hermanos, a los que les ofenden. Así que nosotros podemos ser amables, compasivos y perdonadores porque somos hijos de Dios y cuando tenemos a Cristo y a su Espíritu en nosotros. Así que en forma práctica, lo primero que tenemos que hacer es un trabajo interno para que después lo externo fluya. ¿Qué es primero, perdonar o amar? Primero es perdonar. Cuando tú perdonas a alguien, después ya te va a salir amor por esa persona, pero no tienes que esperar hasta que lo ames para perdonar. Primero perdona. Hablemos ahora, por último, un poco más acerca del perdón, porque esto es confuso y es una de las cosas que más atormentan a las personas. ¿Qué es y qué no es perdonar? Perdonar no es algo accidental, es algo intencional. Es una decisión de la voluntad. Perdonar no es encontrar alguna virtud en el ofensor. Si pues algo bueno ha de tener, es tan bueno que por eso se la merece. No, el perdón siempre es un acto de gracia. El perdón se otorga sin que se merezca. El perdón no es minimizar el dolor. No es restarle importancia a una ofensa. El perdón es aceptar la ofensa en su magnitud y en su importancia para poderla soltar. Si tú minimizas la ofensa, si minimizas, entonces no lo vas a poder soltar. Te vas a convertir como en el mago de la mascada. ¿Te acuerdas el truco ese? Piensas que trae un pañuelito el mago, te enseña el pañuelo así, ¿verdad? Un pañuelo chiquito así. Y luego ya se lo pone aquí en la mano. ¿Lo han visto? Y luego empieza. ¿Y qué empieza a hacer? Saca y saca y saca y saca y nunca se acaba el pañuelo, ¿verdad? Si sigues minimizando la ofensa, pues no la vas a poder sacar. Tienes que verla en la medida real. Eso no es perdonar. Perdón no exime al ofensor de la justicia. Simplemente es una renuncia a no aplicar la justicia por mí mismo, sino dejar que alguien más haga esa justicia. El perdón no es un acto de debilidad, es una muestra de fortaleza. Como dijera Gandhi, el perdón es un atributo de los fuertes, el débil no puede perdonar jamás. ¿Qué es pues perdonar? Perdonar es cederle a Dios el derecho de hacer justicia cuando Él quiera y como Él quiera. El perdón es dejar que Dios se encargue, confiar que Dios lo pueda hacer mejor que yo. Y hay veces que también la autoridad tiene que tomar cartas en el asunto. No significa que si eres ofendido y eres víctima de alguien, no vas a ir a denunciarlo. Tienes todo el derecho de hacerlo. Pero tú vas a dejar que la autoridad se encargue de imponer la justicia en lugar de imponerla tú, si fuera un delito en el caso del agravio. Pero sobre todo el perdón es soltarle a Dios el problema para que Él haga la justicia a su manera y a su tiempo. Perdonar no es olvidar, es evitar entretenerse en el recuerdo de la ofensa. Es preferir ver hacia el futuro que ver hacia el pasado. El perdón no es reconciliación, no te confundas. Para perdonar se requiere de una persona, para reconciliarse se requieren de dos. Y tú no puedes asegurarte que la persona quiera reconciliarse, eso no depende de ti. Pero perdonar, sí. El perdón no es el resultado del amor, el amor es el resultado del perdón. Primero perdón, luego el amor. Un judío llamado Will Hill, en los campos de concentración nazi, siempre se acababa el día después de las jornadas y él se veía contento, lleno de entusiasmo y de energía. Y todos los demás presos judíos, narran los que lo conocieron de la vida real, decían: ¿cuál es tu secreto? Siempre estás contento, siempre con energía. 15, 16 horas de trabajos forzados, todos estamos rendidos al fin del día y tú todavía tienes entusiasmo. Y él les decía, perdónalos, perdónalos nazis, perdónalos. Pero ¿cómo lo voy a perdonar? Uno de ellos le dijo, perdonar no es fácil cuando te han matado un ser querido. Le reprochó, lleno de amargura. Y entonces Will le dijo, siéntate, te voy a contar algo. Dijo, yo vivía en uno de los barrios judíos de Varsovia cuando llegaron los nazis, 1939. Me agarraron a mí, a mi esposa, a mis dos niñas, a mis dos niños y a mis tres niñas. Y nos formaron con todos los judíos contra la pared. Pero se dieron cuenta que yo era políglota, que yo hablo alemán, no solo alemán y polaco, sino inglés y francés y ruso con fluidez, así que me separaron del grupo. Yo les rogué que me dejaran, dijo él, pero no lo conseguí. Yo vi cómo les dispararon y mataron en un solo momento a las 6 personas que yo más amo en la vida. Y ese día dijo, yo tuve que decidir si yo los iba a aborrecer hasta el resto de mi vida o los perdonaba. Le dijo, yo soy abogado de profesión, le dijo. Y en los años que ejercí mi carrera, yo vi lo que el odio y el rencor es capaz de hacer con una persona. Por eso ese día, al pie de los cuerpos de los que yo amé, yo decidí que cada día de mi vida, dijo él, aunque fuera el último, yo elijo amar a todas las personas que tengan contacto conmigo. Ese es mi secreto, le dijo. Esto que les conté lo escribió no él, lo escribió uno de sus compañeros que vivió a su lado. De una manera sobrenatural, este hombre Will sobrevivió 6 años en un campo de concentración y fue liberado en 1945 con otros. Nadie sabe dónde quedó, pero todos los que lo rodearon fueron testigos de un hombre que aprendió a perdonar. Mientras hay miles de cristianos que siguen amargados y no perdonan. Si no perdonas, probable que no eres convertido y te vas a perder. Porque Dios ordena a los que han sido perdonados por Él que perdonen también. Quizás te ayude a saber que el perdón no es solo un acto, pero es un proceso. Yo entiendo que a veces las heridas que nos han causado son muy profundas y no es fácil perdonar. ¿Cómo saber si necesito perdonar a alguien? Si sientes todavía enojo, amargura, depresión, dolor por lo que alguien más te hizo, es que el perdón no ha sucedido de manera completa. Quizás intelectualmente y hasta hayas dicho, lo perdono, pero de corazón, no solo de labios y de mente, aún necesitas. El perdón es un proceso de 4 pasos. Número 1, tienes que admitir que te sientes ofendido. Tienes que admitir, aceptar, reconocer que te sientes, en lugar de seguir ignorándolo, negándolo, no tengo nada. No, estoy bien. O sea, admítelo. Si te sientes herido, si te sientes molesto, si te sientes contrariado, admítelo. No estoy diciendo ve y dile a la persona, admítelo delante de tu propia conciencia. Sí, estoy molesto, estoy resentido. Segundo paso, acepta el perdón de Dios sobre tu propia vida. Dios te perdona. Tú necesitas experimentar el perdón de Dios para luego poderlo prodigar a otros. Por eso necesitas arrepentirte delante de Dios de tus miles de pecados y reconocer que en la cruz de Cristo la sangre de Él fue derramada para tu perdón. Y aceptar el perdón de Dios. Porque a veces no te perdonas a ti mismo. Pero acepta el perdón. Esa es la base para perdonar a otros. Pero para que Dios te perdone tienes que arrepentirte. Tienes que confesarle tu pecado. No ir con el cura ni con un pastor. Ve con Dios, humíllate ante Dios y le Dios ya realmente. Hay algunos de ustedes que quizás han hecho cosas muy aborrecibles. Y el perdón puede implicar restituir. si lo amerita. Si le robaste a alguien y todavía está en tus manos pagar, bueno, pídele perdón a Dios y ve y haz lo que depende de ti para restituir. Hay otras ocasiones que no es conveniente buscar, dependiendo el caso. Pero si ya has confesado tu pecado con arrepentimiento, si ya has restituido lo necesario, acepta el perdón de Dios. Acepta que eres perdonado. Entonces, número uno, reconoce que te sientes ofendido. Número dos, acepta el perdón de Dios. Y entonces sí, número tres, entrega abiertamente al ofensor al Señor. Tienes que decir, tus labios tienen que decir, yo perdono a, y dar el nombre del ofensor. Quizás ayuda pedirle a Dios, Señor, yo no puedo perdonar, pero tú puedes hacer el milagro en mí, Señor, yo necesito el poder. Y entonces, ve a un lugar privado. Es más, ¿saben qué? En unos minutos yo le voy a dar la oportunidad a usted de hacer esa decisión si quiere. Se lo anticipo. Y pronuncie el perdón ante Dios en una oración. Más adelante les voy a dar un ejemplo de cómo se puede orar. Y el cuarto paso, elige vivir en un estado de perdón continuo. Repito, número uno, reconoce que te sientes lastimado. Número dos, acepta el perdón de Dios. Tres, entrega al ofensor al Señor. Y cuatro, elige vivir en un estado de perdón continuo. ¿Qué significa eso? Que si vuelves a meter la pata, le pidas perdón a Dios y a tu prójimo. Y si te ofenden, lo perdones diario, perdona diario, diario, diario, perdona. Lo que te hagan, perdónalo pronto. Que no te llegue al día de mañana. Ya, el mañana es un día nuevo. Déjalo ir y perdona. Así tú vas a vivir feliz. Cuando tú experimentes vivir en un estado de perdón. Tal vez alguno de ustedes amerite que se pongan a estudiar en la Biblia el tema del perdón, que agarren una Biblia, una concordancia, busquen todas las veces en la Biblia que aparece la palabra perdón y lean esos pasajes para que aprendan más de eso, las historias que he mencionado. Pero termino así. Esa historia del judío que se distinguía en el campo de concentración nos desafía, ¿no es cierto? Como un hombre que de veras sufrió la muerte de su esposa, de sus 5 hijos, pudo perdonar a sus agresores. Hubo una cristiana que pasó algo parecido, se llamó Corrie ten Boom. Vivía en Holanda. Ella no era judía, pero era cristiana. Su padre, sus padres y sus hermanas y ella abrieron su casa para refugiar a los judíos cuando los nazis los perseguían, pero fueron descubiertos. Así que ellos también fueron enviados a un campo de concentración. Pero de una manera sorprendente, hasta una película se hizo, Corrie ten Boom se libró y sobrevivió. Y cuando pasaron los años, ella anduvo por todo el mundo contando su testimonio, cómo Dios la libró y la ayudó a perdonar a los nazis. En uno de esos días aquí en Estados Unidos, narra ella ya falleció, que ella estaba dando una conferencia del perdón. Y ella estaba diciendo a la gente, perdonen, como Dios hizo la obra en mí para perdonar a los nazis, Él puede hacerlo en usted para perdonar. Y al final de la conferencia, dice que se acercaron algunas personas a saludarla y venía este ancianito entre ellos y se le acercó y le dijo, ¿es verdad que su Dios existe? Le dijo él a ella. Y ella le dijo, sí, es verdad que Él existe. ¿De veras usted cree que Dios puede perdonar a un pecador? Sí. Le dijo, sí creo. ¿Se acuerda de mí? Y ella se le quedó viendo, trató de figurar quién era atrás de esas arrugas y se dio cuenta que era el que había matado a sus padres y a una de sus hermanas, el nazi que los mató. Y le dijo, ¿ya se acordó de mí? Entonces, ¿puede perdonar Dios a alguien como yo? ¿Me podría usted perdonar? Y dice que ella lo abrazó y le dijo, Claro que sí, yo ya lo perdoné a usted hace mucho. Y Dios lo ama y también lo puede perdonar. Y lo abrazó y oró con él. Dios te salvó, cristiano, no solo de la perdición eterna, pero también de tu amargura. Dios quiere redimirte también en tus emociones. Quizás hoy tienes que perdonar a alguien. Usted como hijo de Dios no puede ni debe vivir envenenado. Si en su corazón está el Espíritu de Dios, debe practicar el perdón. Pídelo a Dios cada día y otórgalo a todo el que te rodee. Y si hay alguien al que debes perdonar, el nombre de alguien hace eco en tu vida, puedes decir algo como esto. Cierren sus ojos y vamos a terminar con esta oración. Si tú lo necesitas, si necesitas otorgarle el perdón a alguien, puedes repetir en tu corazón estas palabras. O ahí como un susurro de tus labios en voz baja. Y puedes decir, Dios mío, yo te pido perdón por mis pecados. Quizás hay un pecado que a ti te atormenta. Quizás violaste a alguien. Quizás le robaste a alguien. Quizás maldijiste a alguien, a tu padre. Yo no sé, quizás hay algo de lo que te arrepientes hasta el alma y no lo puedes cambiar. Dile, Padre, yo pido perdón por eso. Y menciona tu pecado ahí a Dios. Dile que te perdone. Quizás tú tienes que perdonar a alguien que te hizo algo así. Tú puedes decirle, Padre Celestial, hoy decido perdonar a... Di el nombre de la persona. Díselo a Dios. Hoy decido perdonar a... Por lo que me hizo. Menciona la ofensa, dile a Dios lo que te hizo. No sé si lo hizo a sabiendas o inconscientemente, pero yo lo perdono. Dile a Dios, yo quiero perdonar, Señor, yo perdono a esa persona. Te entrego todas las emociones corrosivas, te entrego los recuerdos dolorosos que puedo haber enterrado en mi corazón. Quizás Dios te traiga a la memoria algunos recuerdos y te animo que si es así en el transcurso del día, sigas perdonando cada recuerdo nuevo que venga de alguna ofensa, agravio que esté Dios trayendo a la conciencia. Dile a Dios, decido delante de ti que esa ofensa en mi contra muere para siempre hoy. Padre, sáname por favor. Ayúdame a avanzar en la libertad por medio del perdón. En el nombre de Cristo, amén. Padre, oro por toda la iglesia y por los que escuchen este mensaje, para que sean liberados. En nombre de Cristo, amén.